de pedir que me devuelvan y empecé a vivir. Viví esperando el equilibrio, como si todo se ajustara al final. Pensé que el daño tenía precio y el esfuerzo un lugar para cobrar. Caminé con la mano extendida, no por limosna sino por fe, hasta que entendí que la vida no siempre devuelve lo que es. No fue cansancio ni derrota, fue claridad al mirar. Hay caminos que se abren cuando dejas de reclamar. Vivir sin pedir compensación me quitó un peso del pecho. No esperé que el mundo pague lo que hice con el corazón. Si nada vuelve como esperabas, no devuelvas igual. Vivir sin pedir compensación me dejó en paz. Vi favores volverse cadenas, ayudas con letra pequeña. Vi gratitud usada como deuda para quedarse en tu mesa. Dios no me habló de saldar cuentas ni de exigir devolución. Me habló de seguir con las manos limpias aunque no haya compensación. No todo acto se devuelve. No todo decidirme. Si hoy sigo dando pasos rectos sin mirar lo que quedó atrás, es porque vivir sin pedir compensación me enseñó a caminar. No cobré lo que di, pero no perdí el alma.